Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3163. Arrancamos el programa escuchando Bodies, es Cuerpos. Es el primer sencillo del cantante británico Robbie Williams de su octavo álbum Reality Killed. The Video Star, que fue lanzado el 12 de octubre del 2009. Buena música, vamos a tener a Robbie Williams en los cortes comerciales, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, nuestro community manager pendiente de usted en Twitter, @ en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Estamos en permanente comunicación, prácticamente ya saben, las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación muy importante y estamos posteando, pues tradicionalmente, ya ve que nos pasamos un buen rato leyendo noticias y viendo lo que sucede en el mundo de los negocios. Me acompaña René Bernal en la conducción de esta noche, noche de especialistas, nuestros amigos de Anadic. Están presentes esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. ¿Cómo estás, partner? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio en este martes fresquecito. El día de ayer empezó a refrescar y pues es una tendencia que ha permanecido hasta el día de hoy. Fue un día bastante fresco, la temperatura muy agradable. Y bueno, pues estamos conmemorando el 50 aniversario. ¡No se olvida! Del 2 de octubre, que no se olvida. Es una fecha muy controversial porque hay cosas pues que resultaron buenas al final. Hay cosas que resultan hasta hoy día, 50 años después, harto lamentables, harto vergonzosas. Si no me refiero a la matanza de gente, porque eso de por sí cualquier, en cualquier momento es lamentable, es vergonzoso, sino me refiero al hecho de que después de 50 años somos un, esta es la parte vergonzosa, que somos un país en donde después de 50 años, un evento de tal magnitud, todavía no se puede esclarecer y como dijo don Teofilito, ni se esclarecerá. Esta parte sí es, creo que muy, muy lamentable, muy vergonzosa, que pues simplemente la historia la hacen y nos las cuentan como a los gobernantes en turno les conviene que la sepamos. Y bueno, también arroja otras aristas, ¿no? Es un tema de muchas aristas, de análisis de muchos puntos. Otra de las aristas lamentables, pues es que al final sigue pasando lo mismo, en donde me refiero a este punto, donde alguna mente brillante, y lo digo entre comillas, de repente convoca a otros no tan brillantes para ir a luchar, lo digo entre comillas, por causas nobles, también entre comillas, con resultados que a veces pueden resultar nefastos para esos que fueron, pues, llámale tú como quieras, agregados, metiches, curiosos, y que al final es gente inocente, ¿no? Que muchas veces va sin conocimiento ni siquiera de lo que está luchando, pero mi punto es lamentable que la gente sea tan manipulable. Yo creo que tienes razón y estoy de acuerdo contigo. Yo haría una pequeña diferencia en el comentario. Lamentablemente la manipulación está presente en aspiraciones legítimas de democracia de los estudiantes, o sea, porque son legítimos, sí, claro, inocentes, ¿no? Sí. Lamentablemente hay manipulación. Ya ves lo que acaba de pasar hace un mes en la universidad otra vez. Sí, claro. Eso, porros. Por eso también empezó el 68. Sigue siendo la misma historia. Por eso, 50 años eso después. Es lo vergonzoso, claro, lo que exacto. Dices. que el gobierno pues no aprendió la lección. Bueno, como fue el ganador, porque nos partió el queso el 2 de octubre, y no ha habido pues políticos con los suficientes pantalones puestos para aclarar eso. Y no es que lo tengan que aclarar, que hagan justicia. Claro. Punto. O sea, sabemos quiénes son los culpables y los que tomaron la decisión. Simplemente hay que armar y que vaya la justicia por ellos y que sean enjuiciados. Punto. Pero fíjate, algo curioso, también no muy grato, es que año tras año, el día de hoy, todo mundo se vuelve pro 2 de octubre, ¿no? Y todo mundo no se olvida y todo mundo hace drama, sí, y se rasga las vestiduras. Claro, es un día al año. El día de mañana ya hablamos de otra cosa y nadie se acuerda del 2 de octubre. Hoy día todavía piden el enjuiciamiento de X, Y o Z personas, y los crímenes incluso creo que ya hasta prescribieron. Pues bueno. Entonces, pues nos gusta también parte del drama, ¿no? Pues seguiremos. Seguiremos. Pero no se olvide. No se olvide. Bien, amigos, ahí está el comentario, tenía que ser del 2 de octubre. Nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero Raúl Alonso Rebolledo Alcocer, de TIC Consultores. ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Pues gracias por invitarme nuevamente y aquí estamos. No, qué bueno. A ti no te tocó el 2 de octubre, ¿verdad? No me tocó, no había yo nacido, pero comenzamos ese mes de octubre que es el mejor del año. Ah, bueno, pero, fíjate, para el negocio. Para el negocio, para mi cumpleaños, porque es este. Ah, también es tu cumpleaños. Claro. Bueno. Pero pues, entonces, realmente, pues sí, pero nosotros somos el producto del 2 de octubre, ¿no? Del 68. Yo nací en el 69, un año después. Ah, mira. Entonces, realmente sí, sí hemos crecido con esa noticia, ¿no? Claro. Pues sí, yo creo que el movimiento, pues, trajo, no sé, cambió el panorama de México, pero lamentablemente seguimos con los mismos gobiernos represores, controladores que quieren, y lo peor, ahora rateros. Y seguimos manipulando a la gente, y seguimos trabajando de esa manera, y realmente la carne de cañón siempre está allá, ¿no? Esa es la parte que a mí me entristece, sí, que haya gente que se preste a hacer carne de cañón, y a veces hasta lo hacen con orgullo, que es lo peor, ¿no? Y como dice Roberto, hay pues entes malignos que se aprovechan de esa, pues de esa inocencia, de esa aspiración legítima, ¿no? Entonces es lamentable, pero pues aquí le vamos a seguir, no podemos cambiarnos de país todavía. Bien, oye, Raúl, interesante el tema de hoy porque estábamos analizando la parte de la información que conseguí para hoy. Fíjate, datos así importantes. El resguardo de datos, ya hemos platicado del resguardo de datos, ustedes son especialistas en eso, pero hablaba yo aquí que, de acuerdo con un estudio que hace Seagate, que es una empresa fabricante de discos duros, dice, para el 2010 había 85 interacciones al día en Internet. Para el 2015 eran 218. Claro. Para el 2025 las interacciones que tendrá un individuo en sus plataformas digitales será de 4,800 al día. Exactamente. Es una barbaridad eso. Es súper excesivo y creo que vamos a ir mucho más allá porque esto va a ser exponencial. Entonces yo creo que el día de hoy vamos a estar trabajando y te vamos a estar hablando sobre ese tema, cómo estamos innovando, qué tienen que hacer las empresas y cómo las empresas deben prepararse para el futuro. Correcto, porque esto, bueno, lo hemos platicado en varias ocasiones, la transformación digital no la para nadie. No la va a parar nadie y vamos a ir para adelante. Y cada vez el dato que necesita, la información que necesita la empresa, el dato duro, cada vez es mucho más grande. Porque claro, ya no solo es datos que son, pues, unos y ceros o textos, sino ya son digitales, video, audio y todo eso tiene que estar integrado en una misma plataforma. Wow. ¿Llegaremos a ver eso? Sí, oye, un dato interesante para que la gente tenga idea de qué tan pesado se pone esto. Un texto que lo podemos convertir a unos y ceros, sí, claro, y es muy ligero, no se compara en peso para nada con el video más pequeñito, es mil veces mayor. Pero que también pesado. Se convierte a unos y ceros. No, sí, pero pues la cantidad binario. De unos y ceros es exponencial, como lo estaba diciendo. Pero lo que también tenemos que convertir es el tiempo aquí, tenemos que irnos a comerciales, así que vámonos a un corte. Vamos a un corte, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando Feel, Sentir, es esta canción de Robbie Williams, este cantante británico. Esto es del estudio Escapology del 2002. Buena música. A mí en lo personal me gusta Robbie Williams como canta con esa voz. Pero bueno, antes de continuar con nuestra entrevista, déjeme darle una recomendación. Mire, los héroes de Grupo Sadassi, este 21, el 21 de octubre, va a tener lugar en el fraccionamiento Los Héroes de Mérida, la cuarta ruta Sadassi. Amigo ciclista, mire, es cupo limitado a 400 ciclistas, así es de que es muy oportuna el anuncio que le estoy dando porque... pues esta ruta se está convirtiendo en un evento muy importante allí en Los Héroes. Ya ve afinando tu bicicleta, partner, porque ahí los vas a tener. Voy a ir a darles una arrastrada. Allá eso. Para que vean que Fórmula en los negocios está presente. Está presente. Claro. Así es de que inscríbase, amigos. Va a ser pues el recorrido dentro del fraccionamiento Los Héroes. Lo va a poder recorrer. Equipo y bicicleta, equipo será reglamentario con casco rígido, guantes y bicicleta exclusivamente de ruta, serán asignados por la Asociación de Ciclismo y su fallo será inapelable. Del 28 de septiembre al 2 de octubre las inscripciones tendrán un costo de $300, del 8 al 20 de octubre de $350, puntos de inscripción, oficinas de ventas de Los Héroes, de 9 a 19, Estadio Salvador Alvarado, de 7 a 19 horas, tiendas Scott Macrobike, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Así es de que no tienes pretexto para la cuarta ruta Sadassi. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, amigos, noche especialistas, me acompaña aquí en el estudio el ingeniero Raúl Alfonso Rebolledo Alcocer de TIC Consultores, esta empresa que me dices que tienes 16 años en el mercado. Oye, interesantísimo. Y estamos platicando con el tema de este proceso de integración. Mire, la generación de datos se va a multiplicar masivamente y entonces necesitamos tener aplicaciones, sistemas que nos permitan manejar adecuadamente todo esto. ¿No? ¿Con qué arrancamos? Ah, perdón, estamos en Facebook Live, para que usted se meta a Facebook Live, a esta parte del programa, para que usted nos vea. Estamos aquí en el estudio de Radio Fórmula Yucatán, en el programa Fórmula en los Negocios. Bien, partner. Antes de empezar el programa estábamos comentando que muchos de estos datos no los generamos de manera directa. Es decir, estamos pensando que a lo mejor lo que estamos comentando se refiere a las cartas, archivos, Word, Excel que voy a usar en mi devenir diario, laboral. Pero no, yo creo que eso es lo menos, porque ahora gracias al Internet de las Cosas, en donde tenemos que interactuar digitalmente con muchos gadgets, con muchos dispositivos, ahí está el intercambio pesado, es así, ¿no? Sí, claro, o sea, Raúl, realmente ya los datos no solo los generas tú, sino los generan varias situaciones, ¿no? O sea, procesos, redes sociales, la misma maquinaria te va generando datos, las cámaras. Bueno, todo. Tu automóvil, por ejemplo, automóvil. También ya empieza a generar datos. El ¿no? chiste es, sobre todo para la cuestión de las empresas, que ya en ese mundo global, con tanta información, es cómo tengo que innovar para poder integrar. Sí, porque no vas a tener la gente suficiente que analice datos. Exactamente. Y no solo eso. ¿Y cómo las voy a cargar para que en una misma plataforma puedan convivir y coexistir tanta información? Entonces, realmente es muy importante esos departamentos de innovación en las empresas para estar yendo cada día un poco más. Fíjate, yo recuerdo, y ahorita que dices, la administración, por ejemplo, de las fotos. Yo me acuerdo hace muchos años que trabajé en Portatel del Sureste, teníamos el departamento de marketing y teníamos que migrar la máquina porque el que generaba el marketing, pues tenía que guardar fotos y todo lo que producía y ya en aquellos momentos una sola computadora, que no me acuerdo del tamaño, pero era una buena computadora, ya no cabía. Eso hoy se ha triplicado. Como estábamos platicando, o sea, la información está allá. El problema es que cada vez necesitamos más, ¿no? O sea, ¿qué queremos? Más seguridad. Oye, hoy más para seguridad. Dar alta a un cliente, ¿qué tengo que tener? Oye, aparte de tener el archivo para tener sus datos, de quién es el cliente, quién es la dirección, teléfono, contactos. Ya no puedo tener 1, 2, 3 contactos. Quiero tener casi el organigrama completamente del cliente, claro. La geolocalización del cliente, las fotos del cliente, los contratos que firmamos digitalizados con el cliente, las firmas que podemos tener digitales, todo eso empezamos a integrar para que realmente tengas toda una plataforma unida en un mismo sistema. Oye, en un mismo, llegaremos, me viene a la reflexión ahorita, Facebook empieza a ser una plataforma de ese tipo, ¿no? Sí, porque claro. Ya tiene mucha información nuestra. El promedio, los mexicanos nos pasamos de 6 a 8 horas conectados a Internet. Sí, claro. Entre ellos las redes sociales, ¿no? Esas plataformas a las que te refieres son como sí. Facebook o ¿cuáles son? Sí, van ya coexistiendo, o sea, coexisten tu sistema administrativo, tu ERP, tu base de datos, con la base de datos de la información que van generando ese tipo de plataformas inteligentes, que desde el momento que te registres, estás agarrando y dando tu información, estás generando tu geolocalización, estás dando tu foto, y eso que se vaya integrando a la misma expediente que tú tienes, ¿no? Oye, ¿tú crees que un ERP, que hoy es para administrar los datos de la empresa, podrá interactuar? Sí, ya. Si, por ejemplo, si tu cliente entra a tu fanpage en Facebook, tu ERP lo puede detectar. Captar, sí, y puedes explotar la información para tu video, las campañas de marketing, de saber qué campañas tengo de marketing y a quién estoy agarrando y la zona en que estamos generando. Sí, de hecho ya existe eso. Amarrado estarás. Sí. Para toda la vida, ¿no? ¿Eso qué nos da, Raúl? Mira, nos da libertad, aparte de miedo. Sí, o sea, la verdad que sí, a veces nos da más miedo porque dices, ¿hasta dónde va a llegar? ¿No? El problema es que puede llegar a donde quieras que tú llegues. Correcto. El chiste es con quién voy a tener y con qué expertos con profesionales voy a trabajar para que me pueda integrar. Y realmente queda en la imaginación de las empresas hasta dónde queremos llegar y cómo podemos integrar. O sea, por eso empresas como la tuya, o sea, tú das esa consultoría. Exactamente. Para que la empresa sepa hacia dónde meterse. Sí, realmente damos la consultoría para ver qué es lo que quieren hacer, hacia dónde quieren ir y paso a paso llevarlos, porque tampoco no es de un día para otro. Sí, no, y por supuesto. Oye, hoy quiero tener todo para acá. No, tienes que ir paso a paso y realmente llegar a ese punto, ¿no? Ahora, como usuarios, siento que todavía falta mucha cultura de la evolución en cuanto al cómputo se refiere. ¿A qué voy? Por ejemplo, en el ramo automotriz, pues hace muchos años tú comprabas un auto y con que funcionara bien, te llevara y te trajera, era suficiente. Hoy día la gente busca el auto que tenga el mayor confort, la mayor protección, los mejores gadgets. Y ya la gente se ha vuelto exigente, ya no se conforma con el auto de hace 20 años. ¿No? Pero ¿qué pasa con la...? El más creo que hasta las plataformas de los autos ya te conectas a Facebook y a Twitter. Claro. Y al Google desde la consola del auto. Claro. Y vas sincronizando con tu teléfono. Pero ¿qué pasa con la parte de la computadora? Desde un punto de vista de tu PC, bueno, es redundante, tu computadora personal. Tú simplemente estás todavía en el nivel del auto de hace 20 años. Claro. enciende, abro Office. Con que encienda trabajo, y camine está bien. Ya estuvo. Pero no evoluciona la gente y no entiende, por ejemplo, que tiene que a lo mejor adquirir software de protección, de antivirus más poderoso. Simplemente no le... Y realmente para allá hay que buscar un especialista que claro. En eso. Pero no solo en la parte de protección o en la parte de infraestructura, sino también en la parte de procesos y políticas. Porque en la innovación no se queda solo en la parte tecnológica, sino tienes que ver también con el personal. Porque yo creo que si la empresa empieza a innovar, las personas que trabajan allá, el recurso humano, son los primeros interesados de seguir allá. Claro. Porque es una empresa que va innovando poco a poco y va creando. Y ellos mismos se sienten parte de ese éxito. O sea, y como tú decías, oye, el auto, tú ya sabes que en los autos tienes la computadora y cuando tú la escaneas te dice qué falló, dónde falló, cuándo falló, qué hizo. Correcto. Y es lo mismo. Oye, ¿quién lo está capturando? Nadie. Es automático. Claro. Los mismos sensores, las mismas cosas. Lo mismo puede pasar con una empresa, ¿no? Sí, definitivamente. Oye, es interesante porque nos falta, yo creo, imaginación para entender hasta dónde vamos a estar conectados con todo lo que nos rodea. Porque, digo, ahorita hablaron del auto y cómo funciona. Pero, por ejemplo, a nivel de la empresa, yo el otro día estaba viendo cómo todavía le prohibieron a los trabajadores que no usaran sus teléfonos en la empresa. Y eso va en contra de la conectividad. Al contrario, mejor haz que tus trabajadores se conecten, entrando a trabajar, se conecten a tus sistemas, ¿no? De una manera inteligente y de una manera ordenada. Y con seguridad. Y que tengas tú en la empresa las políticas y los procesos necesarios para que eso te pueda hacer realmente rentable. ¿Le gustaría tener un sistema así? Bueno, ahorita le doy los datos de Raúl para que lo haga. Vamos a un corte comercial. Gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live. Le mando un saludo a Felipe Rafael, mi querido primo desde Sinaloa, no sé dónde andas tú, que nos estaba viendo a través de Facebook Live. Les mandamos un saludo, cámbienle a nuestra página, ahí nos pueden seguir escuchando en el programa de radio. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien amigos, regresamos. Estamos aquí escuchando Radio. Es una canción del artista británico de pop, Robbie Williams. Esta es de la compilación Greatest Hits del 2004. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Mire, déjeme decirles, vamos a seguir con toda la semana, se lo dije, con tormentas dispersas, o sea, lluvias. Hace rato en la tarde, bueno, por lo menos allá en mi pueblo cayó un buen aguacero. Qué rico, porque hemos tenido una temporada rica de lluvias. Usted sale tantito al campo y está precioso, verde, todo frondoso. Hay ahorita un disturbio tropical en el Caribe, ya en el Caribe, que lo están marcando con un porcentaje del 10% de formación en 48 horas ciclónica. Hemos tenido ahí varias formaciones durante la semana pasada, pero todas se han ido como deshaciendo, como que se los está llevando hacia el Atlántico Central. Pero bueno, este disturbio está aquí presente en el Caribe, allá en el Golfo de Nicaragua, por allá anda ahorita, así es de que hay que mantenerle mucho la vigilancia. Pero bueno, René Bernal, ¿qué nos traes de tip vial, partner? Claro que sí, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Pero antes de darle el tip vial, déjeme comentarle que ya se ratificó al comandante Luis Felipe Zaidén como el pues que seguirá que cargo de la policía. Qué bueno. Entonces bueno, sí, tiene muchas opiniones a favor y también muchas en contra. Aquí somos neutrales. Lo único es que sí le vamos a decir al comandante Zaidén es que pues que le diga a la gente que está en el periférico, a los oficiales, que se pongan a patrullar. Esa estrategia que tienen de ponerse en determinados puntos no sirve, no funciona. ¿Por qué? Porque todos sabemos ya en dónde están y la gente sigue corriendo demasiado en el periférico. Necesitamos que los empiecen a multar y que por favor se respeten los límites de velocidad, porque el hecho de que no sea así nos perjudica a los que sí lo respetamos. Recuerde que el límite de velocidad en el periférico de Mérida es 90 kilómetros la máxima en el carril izquierdo y central y 80 en el derecho. El día de hoy le traemos el tip de vial que le recuerda que la preferencia es un concepto que existe para determinar el orden de circulación de los vehículos. No es un blindaje. Cuando circulas por una calle que tiene preferencia, deberás tomar las siguientes precauciones, ya que no sabes lo que va a salir de la otra calle. Primero, deberás acatar los límites de velocidad. Recuerda que en calles es de 40 la máxima y 20 la mínima. Y segundo, al aproximarte a la intersección deberás dejar de acelerar y poner el pie sobre el freno, aunque no frenes. Con esto ya ganaste en el tiempo de reacción. Recuerda, no por mantener tu derecho debes arriesgar tu vida ni la de los demás. Recuerda que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia de la conducción, legislación vial y muchos cursos afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarvg.com.mx o nuestra página web www.capacitarvg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Y bueno, como siempre le he dicho, hay que aprender a manejar, porque ni eso sabemos manejar. Pero bueno, nos acompaña aquí en el estudio nuestro amigo de una de las empresas de Anadic, el ingeniero Raúl Alfonso Rebolledo Alcocer. Él es de TIC Consultores y nos trajo este tema de platicar sobre el mundo de la integración. Lo platicamos antes de entrar al programa, Raúl, hablamos de que venimos del mundo de la convergencia. Cuando se unió voz, datos, lo análogo, telefonía con internet, ¿no? Ya está, en internet hay telefonía, sí, claro. Como Skype. Y ahora vamos a la integración, que ya estamos viendo, ya nos platicaste, hay plataformas que tienden a eso, ¿no? Claro. Pero aquí la pregunta es, yo en mi empresa, ¿cómo le hago o por dónde empiezo a este mundo de integración? Porque sí, claro. Si no lo hago, al rato me voy a quedar fuera con mi empresa, ¿no? O sea, porque todo mundo va a tener un sistema integrado, como ya integrado, los platicamos. Pero ¿cómo le hago, Raúl? Sí, mira, yo creo que lo primero que tienes que hacer como empresa es tener un sistema administrativo, ¿no? Y hay varias marcas. Para empezar, un ERP. Un ERP, hay varias marcas en el mercado. Nosotros en empresa damos consultoría a tres marcas específicas, que no voy a decir las marcas. ¿Pero por qué no? Pues sí, las puedes realmente decir. Nosotros damos consultoría en tres marcas, Microsip, Management Pro e Intellisys, que es el ERP más grande que nosotros manejamos. Perfecto. Ya después, cuando nosotros nos montamos como empresa a obtener un sistema administrativo a un ERP, siempre nos va a tener la cosquillita de decir, quiero más, ¿no? O sea, sí, ¿qué más le pongo? ¿Qué más le pongo? ¿Qué más puedo hacer? Correcto. ¿Cómo puedo explotar? Y es cuando el mismo personal te ayuda a innovar, ¿no? Yo tengo varios clientes que cada octubre, noviembre me hacen la carta de Santa Claus de que quieren mejorar el próximo año. ¿Para qué? Para que podamos nosotros hacer una planeación anual de qué queremos mejorar y qué vamos a hacer para no quedarnos obsoletos, ¿no? Porque no, ya no se queda nada más en los procesos administrativos, ¿no? Sí, claro, porque ya tienes que empezar a meter la parte de páginas web, portales, publicaciones, marketing digital, fabricación, toda la parte de movilidad, toda la parte esa de movilidad, de que dónde estás, qué puedo hacer, de cómo puedo hacer, dónde está, claro, generando la distribución, dónde está mi personal, dónde está mi equipo. Entonces, empiezas a saber qué más quiero hacer, qué más tengo que controlar y cómo puedo ser más ágil, ¿no? Decían que ahorita la empresa que va a subsistir o va a seguir existiendo no es la más grande, sino la más ágil, sobre todo por los cambios. Los cambios van a seguir y cada vez van a ser más rápidos y nosotros tenemos que ser muy ágiles para innovar y para cambiar la estrategia. Tenemos mucha gente que está, o sea, demanda, hay un montón, pero también oferta. Y la oferta ahorita con todo lo que tenemos en internet es muy fácil de tener y hay mucha competencia en la oferta. Entonces tenemos que ser muy ágil, muy creativos para innovar, para que realmente podamos estar ganando. Bueno, yo creo que para entrar a ese proceso de innovación tiene que haber una planeación, ¿no? Claro, claro, una planeación estratégica. Y te digo, por eso esas cartas de Santa Claus que tenemos que ver para ver qué más, hasta dónde queremos llegar este año, para ver dónde quiero crecer. Y eso tiene que ver también tu socio estratégico, tecnológico, que puede ayudarte a la empresa, ¿no? Fíjate, mencionas algo muy importante. Entonces, ya no tiene que ser necesariamente dentro de la empresa que tú tengas tu área de sistemas. O a lo mejor sí. Porque el área de sistemas, bueno, pues tradicionalmente era el que limpiaba las computadoras, ¿no? ¿A poco no? Las actualizaba de software. Bueno, si es que no eras pirata. O sea, era el que administraba literalmente nada más las máquinas, pero hoy son los sistemas, ¿no? Claro, y realmente siempre vas a necesitar o siempre vas a necesitar tener un apoyo directo que tengas en tu empresa, pero no vas a poder tener un ejército tecnológico que correcto, te apoye. Correcto, correcto. Entonces, realmente, esa tratar de trabajar con una mediación en tu personal de planta, con el personal que puedes tener de afuera, es lo que te va a poder tener un mejor resultado en menor tiempo, ¿no? Y además el administrador de sistemas es el puente entre los empleados de otras áreas y las empresas especialistas, claro. ¿No? Porque si ustedes van directamente con la secretaria, con el contador, pues a lo mejor te van a decir, pues, es que no prende, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y realmente sí ayuda mucho. Hay trabajo para todos. El chiste es de que tengan esa mentalidad de estar innovando, creando. ¿Y qué tengo que...? Y cada área es diferente, ¿no? Contabilidad, comercial, marketing, administración, la dirección. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito tener? Cada quien necesita tener diferentes datos. Y diferentes integraciones. Porque producción con la parte de la maquinaria, sensores, la parte comercial. Oye, yo quiero saber cuántas veces se abre mi nevera y si se queda abierto, que me estén dando, detecten esas cosas. Todo eso se están integrando, ¿no? Ya estamos en esa etapa. Ya no solo en la etapa de estar teniendo un sistema administrativo que me dé el dato, que yo pueda vender, sino que ya tenemos que integrar maquinaria, recursos y todo. Oye, ¿ya hay un sistema o ya hay alguna empresa que tenga todo integrado actualmente? Que digas todo, yo creo que no. Completamente todo no, pero yo creo que están yendo para allá. ¿Okay? Y cada vez aunque integres y tengas una nueva solución, va a salir algo nuevo que va a salir al mercado y lo tienes que integrar para no quedarte atrás. Pues amigos, ahí tiene usted, la verdad que la reflexión es importante, sobre todo si usted está todavía pensando a ver si le entro al mundo digital, pues abusado, porque a lo mejor se queda fuera de la jugada, ¿no? O sea, sí. Si no entramos a esta transformación digital, puede ser verdaderamente peligroso para su negocio y obviamente para usted. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Tripping es una canción del cantante británico Robbie Williams. Este es de su álbum Intensive Care, de allá del 2005. Buena música, buena selección. Gracias, Juan de Dios. Como siempre, buen rock and roll aquí, aunque este es pop funk, pero siempre buena música aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Mire, Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas que van desde Panama City y Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz. Progreso Yucatán cubre prácticamente todo el Golfo de México. Es importantísimo, sobre todo ahora con todo este despliegue que le están dando a Puerto Progreso con estas nuevas empresas de logística, con esto del ferrocarril, en fin, la verdad que la península de Yucatán tiene un auge tremendo y pues ahí está línea peninsular que cuenta con los servicios navieros que usted necesite, mire, para carga en contenedores secos, refrigerados, carga sobredimensionada, tienes envíos de carga pendientes, márcales 96 99 35 55 19, 96 99 35 55 19, o visítalos en su página web www.lineaschips.com. Bien, ahí tiene usted. Aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero Raúl Alonso Rebolledo Alcocer de TIC Consultores y René Bernal. ¿Con qué cerramos, René? Interesante el tema del mundo de los sistemas en las empresas, ¿no? Interesante e importante, porque hoy día, como tú lo dijiste en algún momento, pues quien no esté al día en esto de los sistemas, pues simplemente está obsoleto, y si estás obsoleto, pues no estás. Hablábamos aquí de esta empresa Seagate, que siempre ha sido líder en almacenamiento. Yo me acuerdo desde hace varios años. Bueno, ya no existen discos duros, ¿no? Sí, pues era líder en discos duros, precisamente, y con diferentes formatos, ¿no? SCSI, IDE, etcétera. Caché, ¿no? ¿Cómo? No, es que hay varias tecnologías en la parte de almacenamiento, ¿no? Pero Seagate no solo maneja el disco duro, sino también tiene software de almacenamiento de respaldos. Realmente todavía sigue siendo líder en la parte de almacenamiento, ¿no? Sí, sí. Y entonces aquí, según este artículo, dice que el 90% de los datos que generemos pues van a ser, o sea, requieren un sistema de almacenamiento muy bueno, porque van a ser de una importancia muy crítica. Claro. Entonces, y sí, lo estamos viendo, ¿no? Porque no, cuando piense en almacenamiento, insisto, no solamente piense en los documentos que usted genera, toda la información de su celular es almacenamiento, todo lo de su cuenta bancaria, lo de su cuestión fiscal es almacenamiento. Y aquel, fíjate bien en esto que hice, Raúl, aquel que no aprecia esto que estoy diciendo es porque nunca ha perdido el día que pides información. Sí. Te pones a llorar. Mira, yo me acuerdo que tenía yo una amiga que tenía un disco duro de 1 tera con sus fotos y videos. Ya. Y no, 1 tera, es un chorro. Mil gigas. Sí, yo tengo más de 5 teras en una nube. Qué barbaridad. Llena de fotos y videos de mi familia. Jamás los voy a imprimir, me pongo a verlos. No, pues claro. Entonces, imagínate, yo como familia, imagínate la cantidad de datos que puede tener una empresa, ¿no? Entonces, así está sobre todo esta era digital, ¿no? Y ella pierde esa información y no está acostumbrada a tener respaldo. Ahorita tenía su disco duro externo y pensaba que tenía su información respaldada de su disco duro hasta que la perdió, ¿no? Entonces, y cuando fíjate, y tenerlo en un disco duro es lo que recomendaban los especialistas, ¿no? Claro. Entonces es cuando te vas viendo cómo va cambiando esta innovación y cómo lo que es información y los datos es lo más importante que tenemos. Hasta como personas, porque imagínate, pierdes todas tus fotos de los 15 años de tu hija. Ya todo lo tienes en digital. Eso de tener álbumes creo que ya cada vez es menos, ¿no? Es interesante la reflexión. Hay una pregunta que te quiero hacer, porque seguramente algunos de nuestros radioescuchas se lo están haciendo. Cuando hablamos de almacenamiento, hablamos de una posibilidad que a mí se me hace, por cierto, muy buena, es de almacenar en la nube. Uh-huh. Pero todavía hay gente que piensa que si lo sube, su información corre peligro, porque como no sabes dónde están los servidores, no los ves físicamente, piensas que tu información se va en alguna parte del ciberespacio, en donde si no sabes qué pasa con eso algún día, no las vas a poder recuperar. Sí, mira, al final, eso es algo que los empresarios, sobre todo de yucatecos y mexicanos, todavía tenemos que, nuestra información la quiero aquí, porque es mi información, ¿no? Exacto. Sí, la tendencia es irse a servidores en la nube, ¿ok? Y una de las de lo que puedes estar haciendo como empresario es empezar a probar. ¿Y cómo podrías empezar a probar con algo híbrido? Tener tu servidor local, claro, con tu información y empezar a respaldar de forma automática en la nube, para poder tener esa integración. Y sobre esa misma plataforma... En paralelo, aunque lo tengas duplicado... Sí. Y en esa misma plataforma híbrida, entre lo que tienes local y lo que tienes en la nube, empiezas a integrar lo que nosotros llamamos disaster recovery, que es recuperar el desastre. ¿Qué pasa? Oye, se me fregó mi servidor, ¿cómo puedo subir a la nube? Inmediatamente. Y trabajar inmediatamente para que yo pueda seguir trabajando con mi misma información y yo no esté perdiendo, ¿no? Entonces, toda esa parte de la tendencia de irse a la nube y decir, oye, ¿qué es mejor, estar en la nube o estar in-house? Pues es cuestión de gustos. Ahora, ¿es más costoso tener tu infraestructura que subir a la nube? Aparte, hoy ya es más costoso. Es más versátil trabajar en la nube porque te puedes accesar de cualquier dispositivo. Oye, ahora, la pregunta obligada, Raúl, ¿la nube tiene suficiente capacidad? Es que es lo que yo iba, la escalabilidad en la nube es mucho más rápido. ¿Qué pasa hoy? Yo compro mi servidor con 4 discos duros o con 8 discos duros, con tantos teras. Se me gasta teras. Y cuando me quiero gastar me dicen, no, ya esa versión de servidor ya está obsoleto, este NAS ya está obsoleto. Cuando en la nube estás con una nube, que hay que ver con qué proveedores va a estar la nube, dices, oye, quiero más, doy más, pago más. ¿Okay? Como ya vas pagando como si fuera una renta de que vas pagando lo que vas usando, pues al final, ¿verdad? ¿Quieres más? Da más, pido. Oye, más, y es más barato pagar esa renta que comprar los equipos. Sí, no por el equipo, porque el problema es que hay costos que tú no ves. Costos de administración, costos de seguridad. Y todo eso a veces no lo pones en el costo-beneficio que lo deberías integrar. Si tú pones todos tus servicios administrados que tienes que tener para administrar tu infraestructura, se lo pones al costo de hardware, va a ser mucho más barato siempre tenerlo arriba. Oye, nos están haciendo una pregunta aquí del auditorio, Alberto Riverol, un saludo allá a Mr. Gato. Dice, ¿qué pasa con la seguridad en la nube? ¿Se puede colapsar? Mira, siempre hay un riesgo, pero con los proveedores serios de la nube, realmente te protegen el 99.9%. Amazon, por ejemplo, es un proveedor serio. Microsoft. Sí, yo siempre digo que esos son los que debes estar contratando, no irte con esas pequeñas empresas que no sabes dónde están, ¿no? Y ellos, normalmente, ellos en el contrato te dicen que debes tener, ellos te protegen con tener sites alternos. Ellos mismos respaldan su información para que tú no pierdas esa información. Sí, o sea, tienen servidores en varias ubicaciones. Si una truena, tienen las otras de respaldo. ¿No? Pues ahí está. Y bueno, también le digo a Alberto pues que te contacte para condiciones de almacén. ¿Dónde pueden localizar, Raúl? Nosotros estamos en dos ubicaciones. Estamos en la colonia Sibnay y en la colonia Maya. Pero nos pueden ubicar, estamos en www.tic.com.mx o al 926-5418. Allá estamos y el que necesite, pues estamos para apoyarlos, ¿no? Perfectísimo, pues te agradezco mucho, gracias por estar aquí. No, gracias. Nos vemos para la próxima. Sí, claro. La verdad que hemos aprendido muchísimo. Y realmente, pues al final de cuentas, hay muchas empresas yucatecas y la parte de la NADIC concentran muchas empresas que te pueden dar esa solución. ¿Cuántas empresas son en la NADIC? Son más de 30 ya en la NADIC, ¿ok? Y creciendo. Y creciendo, ¿okay? Pues felicidades por eso. No, gracias. Y gracias por estar aquí. Gracias. Vámonos al auditorio, vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.